¿Qué tal? Buen día, todo bien. Bueno, ¿con qué expectativa esperan este inicio del provincial? Bien, mirá, la verdad que no conocemos casi nada del rival. Estuve viendo si encontraba algún videito de alguna transmisión que se haya hecho y no encontré. Y bueno, no, nosotros tenemos un plantel hoy por hoy muy juvenil, así que nada, la expectativa es participar, hacer el mejor papel posible y si se puede pasar de ronda, ¿no? Ya que es medio de eliminación directa. Claro, es una virtual semifinal de ida y vuelta, ustedes definirían en Pico contra Pico Fútbol. ¿Durante este tiempo de verano y de parate general han mantenido cierta actividad o cómo ha sido el funcionamiento del equipo? Y se arrancó el 20 de diciembre con la pretemporada, pero la verdad que no ha podido ser muy regular por el hecho de que, nada, jugadoras aisladas, jugadoras con COVID, o bueno, muchas que tenían planificado las vacaciones, porque en su momento fue una fecha que se tiró, pero por lo menos no nos habían llamado para decir sí, se arranca a tal fecha. Y bueno, hasta que se confirmó, todo el mundo tenía sus vacaciones o sus cosas organizadas. También entrenar entre fiestas muy complicado porque, nada, muchas de las chicas, más las que son menores, se van con sus papás, su mamá de vacaciones y se van. Así que, si bien se está entrenando desde el 20 de diciembre, por ahí no con todas las jugadoras hemos podido tener una continuidad. Tuvieron algunas bajas en el equipo, ¿verdad? O jugadoras sí, que no... Sí, ajá. Sí, tuvimos muchas bajas. ¿Qué pasó? Cuestión de comportamiento, sí, que se venía hablando hacía mucho tiempo. No se pudo acomodar ese tema y bueno, pues nosotros se hace mucho hincapié en el respeto, en el comportamiento, en el compromiso, no solamente de los entrenamientos, sino para con el club y bueno, no se logró, se tienen que tomar decisiones, hay que formar jugadora y hay que dar el ejemplo, entonces hay que seguir adelante, los resultados. Obviamente que a todos nos gusta tener buenos resultados, pero creo que si no formás, a la larga perdés. Entonces, en algún momento hay que hacer el corte, pensar en formar y por ahí por un tiempo, participar con otro objetivo, ¿no? No solamente el de ganar. Uh-huh. Vos decís que hubo muchas bajas, esa palabra usaste, ¿quiere decir esto que deportivamente quizá en el provincial den alguna ventaja? No sé cómo decirlo, pero quiero decir... Sí, tal cual, sí. La mayoría son chicas del club, que por ahí ya hacía 2 o 3 años que venían trabajando, pero muy jovencitas en edad. Yo siempre digo que es un grupo de chicas que por ahí pasó de jugar encuentro amistoso, fútbol 7, fútbol 5, a ser parte de un plantel de primera. Si bien yo ya el año pasado de a poquito las había empezado a hacer entrenar con primera algunos días, o las llevaba en algunos amistosos, las fui mechando, no dejan de tener 14, 15 años, y es un plantel joven, pero comprometido, y eso es fundamental. Bien, Telvi, agradecemos el contacto. Más vale que si querés decir algo más, te escuchamos. Vamos a seguir también el provincial de cerca. Es un campeonato que nos ha interesado desde que arrancó. Te escuchamos si querés decir algo más. Muchísimas gracias por estar, por ser parte de lo que fue el torneo de desarrollo y ahora este torneo provincial. La verdad que está bárbaro. Yo tengo a mi mamá que vive en Córdoba y ella poder escuchar los partidos, para ella es una alegría enorme. Así que gracias a ustedes por apoyar y seguir apostando al fútbol femenino, que dentro de unos años van a tener su fruto, ¿no? Gracias de vuelta. Listo, muchísimas gracias, chao.